No sé qué pasó. Otro amor que de repente fracasó. En mi cuarto está lloviendo y afuera está el sol. Ay, ay, dime qué pasó. Si fui quien falló. Sorry por ser yo, ay. Y no ser el hombre que te merecías. Yo quizá madure, pero en otra vida. Nadie estaba listo para una despedida. Para una despedida. Y ahora toca un verano sin ti. Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir. Pero a veces tu nombre no me deja. Tú sabes cómo soy, bebé, yo casi no jangueo. Y ahora salgo todos los días pa' ver si te veo. Aunque sea de lejito, con la juca y el perreo. Mañana voy a terapia, hoy voy para el teteo. Otro mensaje que escribo y no envío. Pero por si acaso lo guardo en mis notas. Alejandro San con el corazón partido. Y yo con el alma rota. Tantos consejos de amor que ya he dado. Pero parece que en mí no funcionan. Tal vez alguien ya te ha enamorado. Me duele no ser esa persona. Ya no son mis chistes los que te dan gracia. Ya no soy la razón de tu sonrisa. Ya no hay más reguero dentro de la casa. Ni atardeceres en Ibiza. ¿A dónde habrá ido aquella mirada? Que sin palabras todo me decía. Te juro que yo no me imaginaba lo que se sentía ni cómo sería. Un verano sin ti.